Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene al día de toda la información sobre el coronavirus. Empezamos con la noticia del día. Pedro Sánchez ha detallado el plan para la desescalada. Constará de 4 fases que se irán aplicando de forma asimétrica y gradual por provincias. Estima que el avance hacia esa nueva normalidad durará entre 6 y 8 semanas. Escuchamos a Aymar Bretos en su resumen informativo diario en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. El gobierno es perfectamente consciente de la ansia que viven millones de españoles por recuperar cuanto antes el ritmo rutinario de su vida cotidiana. Pero también hemos aprendido una lección importante de estas últimas 6 semanas, y es que nuestros alivios de hoy han sido conquistados con mucho sacrificio por parte de los sanitarios, de los policías, de los militares, de los trabajadores. No los vamos a poner en riesgo por impaciencia. Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, sin duda alguna el Gobierno de España lo que va a hacer es elegir siempre la prudencia. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá entender, sin duda alguna, las razones. Con este argumento, Pedro Sánchez ha anunciado el plan de desescalada en 4 fases que les hemos detallado ya en la portada, en qué momento se irá abriendo cada sector y con qué condiciones. Hay una cosa que queda clara y es que nadie podrá moverse de su provincia, salvo para trabajar, hasta finales de junio, por lo menos hasta finales de junio. Tampoco para visitar a la familia que esté en otra parte de España. Pero a los padres, madres, abuelos que estén dentro de nuestra provincia, ¿en qué momento vamos a poder ir a visitarlos a casa? Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sí, buenas tardes, Aymar. Pues como otras muchas dudas, no ha quedado muy claro, la verdad. El presidente ha dicho que las familias podrán desplazarse a su segunda residencia si es dentro de la misma provincia. Pero ante una pregunta concreta de una periodista ha dicho que en las primeras fases no se podrá visitar a amigos ni a familiares en otras viviendas, aunque sí se podrá ir yendo a los comercios y a los bares que vayan abriendo. En fin, dudas que suponemos habrá despejado el ministro y ya los consejeros autonómicos en una nueva videoconferencia que ha mantenido con ellos hasta hace unos minutos, así como también les habrá explicado los indicadores epidemiológicos y sanitarios que permitan avanzar de una fase a otra, indicadores como tasas de contagio, la capacidad en las UCI, en las camas disponibles, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, que Pedro Sánchez no ha concretado en toda su exposición ni en las preguntas, cuando son fundamentales. Tienen que ser una referencia para esa transición entre las etapas. Donde están celebrando este anuncio, el anuncio de Sánchez, es en los poquísimos territorios que entran prácticamente ya en las primeras de las fases de desescalada. Formentera, Baleares, en Canarias, El Hierro, La Gomera, La Graciosa. Vamos allí a Canarias. Desiree Rodríguez, ¿qué nos dicen? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en Canarias ya comienzan las reacciones a ese desconfinamiento en las islas, que van a empezar a recuperar cierta normalidad directamente en la fase 1, porque la buena evolución del coronavirus lo permite. Será también el próximo lunes, pero en La Gomera, La Graciosa y El Hierro, como tú decías, irán un paso por delante que el resto. Podrán, por ejemplo, abrir el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, o también hoteles y alojamientos turísticos, sin incluir, eso sí, los espacios comunes. En El Hierro, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ve con buenos ojos que la isla se salte una fase de la desescalada, siempre y cuando, dice, se garanticen las medidas de seguridad sanitarias. Con los buenos índices de salud que tenemos en este momento y la necesaria desescalada, que es inevitable y que hay que hacerla pues ya lo antes posible, porque la economía manda también, pero repito que no podemos relajarnos y tenemos que seguir siendo rigurosos en el control de la gente que entra a la isla en el caso de que esto se abra un poquito más. Desde el día 17 de abril, El Hierro lleva libre de COVID-19, La Gomera desde el 23 y La Graciosa nunca ha tenido casos. Gracias, Desire. Hemos detallado ya las consecuencias prácticas de este plan de desescalada que se ha presentado esta tarde. Vamos a la lectura política. Inma Carretero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sánchez ha insistido repetidamente en que el esquema va a seguir siendo el mismo. Las comunidades pueden proponer, pero es Sanidad, el gobierno central, quien decide y después ya las comunidades ejecutan. Sí, entre otras cosas, para retener el mando único habrá una nueva prórroga del estado de alarma con nuevas condiciones a partir del 10 de mayo, pero el gobierno se reserva, como dices, el liderazgo de la desescalada y el resto de administraciones territoriales gestionarán el día a día. Es importante que la ciudadanía vea que el control que la dirección, que el liderazgo de este proceso de desescalada lo tiene en este caso el Ministerio de Sanidad. Y en segundo lugar, que lógicamente esa evaluación que vamos a tener que hacer en las distintas fases, pues se tiene que hacer de manera compartida, no solamente por el Ministerio de Sanidad, que tendrá la última palabra, sino también por las comunidades autónomas. Será el Gobierno, por tanto, el que vaya marcando los tiempos. Ha insistido mucho el presidente en que no se puede pecar de impaciencia en estas fases. Y en esta nueva fase de la desescalada, la Moncloa también ha hecho hoy un cambio de equipos. Lo que hasta ahora era el Comité Técnico de Gestión de esta crisis se convierte en un Comité de Desescalada con mayor peso político, con más presencia de Podemos y con más presencia también de los hombres fuertes de Sánchez en la Moncloa, Ima. Sí, cuando se declaró el estado de alarma no sentó nada bien en Podemos que se quedaran fuera del núcleo duro de gestión de la crisis. Eso se ha ido corrigiendo junto con el resto de vicepresidentes. Pablo Iglesias entró después en el Comité Técnico y ahora se incorpora a otra ministra morada, la de Trabajo, Yolanda Díaz, y también a los directores de gabinete del presidente y del vicepresidente Iglesias. Así que después de más de un caso de descoordinación en estas semanas, Sánchez pretende así engrasar la coalición y, de hecho, en la rueda de prensa le han preguntado y ha rechazado cuestionar su acuerdo con Podemos si es un requisito para que haya un gran pacto de reconstrucción. Lo escuchamos. Ya le digo, yo honestamente no la aceptaría. Si uno quiere pactar, lo que tiene que centrarse es en eso, no estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste el gobierno que ahora mismo lidera un territorio o su país. El PSOE, ha recordado Sánchez, sigue además dispuesto a tender la mano en los pactos territoriales sin cuestionar los acuerdos que haya en las comunidades autónomas. Vamos ahora mismo con las reacciones políticas, pero antes primeras reacciones de los sectores económicos afectados por estas medidas, por las fases de reapertura que ha anunciado Sánchez hace unos minutos. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los restaurantes ya tienen sobre la mesa las restricciones de aforo a las que van a tener que hacer frente. Desde la patronal Hostelería de España dicen que las medidas anunciadas han generado desconcierto en el sector, que faltan guías sanitarias y saber cómo van a conseguir EPIs para los trabajadores, y piden medidas para garantizar la viabilidad de sus negocios, como aclarar el funcionamiento de los ERTEs. En la misma línea se pronuncia el comercio, que además echa en falta fechas concretas para la desescalada. Eduardo Zamácola es el presidente de la patronal Acotex. Sigue sin dejarnos claro cuándo abriremos nuestros comercios. Seguimos exigiendo al gobierno una serie de ayudas económicas para hacer sostenible la vuelta a la apertura de los comercios. Con una previsión de caída del 70%, es inviable pagar todos los gastos que tiene un comercio en la actualidad. Una reducción de aforos que también afectará a la facturación de hoteles y supermercados. De momento, sus patronales piden tiempo para pronunciarse. Y por último, Aymar, los autónomos. Desde ATA reclaman al gobierno diálogo para cada una de las fases y que diga cuanto antes si se van a poder celebrar los eventos multitudinarios previstos para el verano. Hablando de eventos, importantes limitaciones las que ha anunciado el gobierno para el regreso de la cultura. Aforos muy, muy reducidos. Conciertos solo sentados, bien separados unos de otros, nada de gente bailando de pie unos junto a otros. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas de seguridad y menos aforo, lo que se traduce en menos recaudación en un sector muy tocado en esta crisis. Las librerías y los archivos serán las primeras en abrir, como el resto de comercios, con limitaciones de aforo y con medidas de seguridad. En la fase 1 abrirán museos solo para visitas y con un tercio del aforo. También se pone en marcha el préstamo en bibliotecas y se permitirán eventos culturales de menos de 30 personas y 200 si es en exteriores. Se permitirá también la ansiada vuelta a los rodajes de cine y series sin detallar todavía cuál será el protocolo. En la fase 2 se abrirán los cines, los teatros y las salas de exposiciones con un tercio del aforo. Se podrán visitar monumentos y en la fase 3 los eventos culturales podrán albergar 80 personas y en exteriores 800. Y ojo, Aymar, que aquí sí se abren las salas musicales con bailes a distancia. Gracias, Pepa. La oposición ha vuelto a protestar hoy enérgicamente por haberse enterado de todos estos planes de desescalada al mismo tiempo que el resto de la población. Me vuelvo a enterar por los medios de comunicación. Así difícilmente se nos puede pedir lealtad, más allá de la que estamos teniendo, que es mucha. Así difícilmente. Esto decía Pablo Casado antes de que compareciera Sánchez. De momento no ha hablado después de conocer el detalle del plan del gobierno. Sí lo han hecho los segundos de Casado con mensajes muy, muy duros hacia el gobierno. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El secretario general del PP, Teodoro García Gea, escribía: ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos. Un Sánchez sin rumbo y recreándose en sus propios bulos, dedica más de una hora a proclamar imprecisiones. No hay plan. Por su parte, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, decía: y sin una desescalada clara y basada en criterios técnicos y a su vez bien planificada por un calendario nítido, mucha gente todavía se va a sentir inquieta, incierta. El presidente andaluz del Popular, Moreno Bonilla, pedía recibir información más clara y más concreta después de enviar, decía, una completa propuesta de desconfinamiento. Por cierto, que el PP insiste en que tiene que ser su partido y concretamente Ana Pastor quien presida la comisión de reconstrucción que se va a constituir en el Congreso. De hecho, la mesa de la Cámara acaba de aprobar la creación de esa comisión. Vamos al Congreso. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y se ha aprobado por unanimidad, a pesar de las reticencias que mostraba el Partido Popular, que quería que esa comisión también sirviera para fiscalizar la labor del Gobierno. Lo que se ha aprobado, en todo caso, es el escrito que presentaron el Partido Socialista y Unidas Podemos, la creación de una comisión parlamentaria no permanente para la reconstrucción económica y social, con un plan de trabajo de 2 meses y constituida por 46 miembros, con representación proporcional de todos los grupos políticos. Ahora bien, el Partido Popular, como dices, no renuncia a presidir esa comisión y hoy proponían a Ana Pastor para dirigir los trabajos. Esa persona es Ana Pastor, que ha sido presidenta del Congreso de los Diputados y a su vez ministra de Sanidad. Y nos parece que su perfil, aunando esas dos características, es el perfil adecuado, que le da relieve, institucionalidad, solvencia. El Partido Socialista en principio se ha reservado la presidencia de esa comisión para dar agilidad, dicen, a los trabajos y evitar tentaciones de bloqueo, aunque esto se va a decidir la próxima semana, que es cuando se va a constituir esa comisión parlamentaria. Mientras avanzamos hacia esa nueva normalidad, seguimos viendo los estragos que la pandemia continúa provocando en la economía. Este martes también hemos conocido los datos de la EPA y revelan que la crisis del coronavirus ha destruido 509.000 empleos. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Ángels Barceló ha hablado con Florentino Felgueroso, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Afirma que en 2 semanas se han hecho más ERTEs que en 31 años. El detalle, la letra más pequeña de estos datos de la EPA, por los que les vamos a preguntar a Florentino Felgueroso, es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su primera valoración de estos datos que nos estaba detallando ahora mismo Rafa Bernardo? Bueno, pues yo haría dos valoraciones. La primera es que tenemos la maldición de los 20 millones ocupados y vamos, este primer trimestre con muchísima seguridad si vamos a alcanzarlos. Y recordarán que era el objetivo ya de la última legislatura. Y bueno, no llegamos ahí, evidentemente. Y la segunda es la capacidad de destrucción que tiene nuestro mercado de trabajo cuando las cosas van mal, ¿no? Porque simplemente, como recordaba Rafa, en 13 semanas que dura la EPA, solo 2 semanas han ocupado el estado de alarma y en esas 2 semanas, bueno, pues los datos han turnado realmente en muy negativos, como realmente es un trimestre habitualmente que es bueno para la economía española, ¿no? Entonces, bueno, no refleja evidentemente nada más que una parte muy parcial del efecto del coronavirus, dado que en esas 2 semanas, según los datos de afiliación, se habrían destruido alrededor de 800.000, 900.000 puestos de trabajo. Y, sí que refleja cosas interesantes como la actividad laboral, evidentemente también se ve afectada, porque la gente, bueno, pues no busca empleo, evidentemente, pues los flujos de contratación se han congelado y bueno, pues hay un gran desánimo entre los parados y pasan a la inactividad, y por lo tanto, pues todo lo que son tasas de empleo, tasas de paro, otras actividades, pues se van a ver afectadas también, ¿no? Esta capacidad que decía de destrucción de empleo es por la característica del empleo en este país. Sí, evidentemente, los datos de afiliación lo que reflejan es que más de 3/4 partes de la destrucción de empleo fueron contratos temporales. Y esto ocurre en prácticamente todas las recesiones que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pues el primer forma de ajuste es esta. Es cierto que en esta crisis en concreto, pues hemos usado mucho los ERTEs porque se nos ha facilitado, se ha flexibilizado y había incentivos para utilizarlo. Hay un dato realmente, yo creo que espectacular, que solo en 2 semanas se han hecho más ERTEs en España que en los últimos 31 años. Ha habido más trabajadores afectados por ERTEs de suspensión de empleo que desde octubre del año 89. Entonces, bueno, es una vía que se ha utilizado, pero aún así, tense cuenta que aún así se ha destruido casi 1 millón de empleos en solo 15 días. Entonces, bueno, esta es nuestra capacidad de destrucción. Si vemos los demás países, están empezando a salir los datos. Bueno, pues nosotros hemos aumentado el número de desempleados en un 9%, según el CEPE, y en Francia, que ha salido ayer, pues ha sido entre un 6 y un 7. En Irlanda han destruido más que nosotros casi un 14%, pero en los países escandinavos, por ejemplo, bueno, pues dado que el confinamiento no ha sido tan estricto como nosotros, pues incluso el paro ha caído ahí, ¿no? Habrá que ver el segundo trimestre, que es realmente el que el que nos va a reflejar todo el trimestre, va a reflejar realmente el efecto del coronavirus. Y luego, la última precisión que me gustaría decir es que el INE, bueno, es que la EPA cuesta mucho dinero, no sé exactamente ahora cuánto, pero mucho dinero, y debería hacer esfuerzo realmente de decirnos la gente que han entrevistado entre la semana 11 y 13 quiénes son, por lo menos los microdatos, para realmente... ¿Quiénes son? Pues, quiere decir, comparar, quiere decir, ¿en qué circunstancia concreta se encuentran? Identificarlos, que claro, se puedan identificar, o que nos dé los resultados, y estos son los resultados de las dos últimas semanas, en lugar de hacer la media del trimestre, porque, bueno, datos hay, y aunque sea una sexta parte de la muestra, sí, bueno, pues no, nos da muchísima información también. Entonces, debería hacer este esfuerzo y hacer un informe aparte, aunque sea un complementario, o una nota de prensa, solo con esta muestra para que nos... Bueno, la EPA es muy rica, tiene muchas características sociodemográficas, de composición del hogar, etcétera. Bueno, eso es un elemento muy rico. Darse cuenta que la encuesta son 60.000 hogares, es el doble de tamaño que la encuesta que se va a hacer de prevalencia del coronavirus. Entonces, bueno. Pues, Florentino Felgueroso, muchísimas gracias por esta primera valoración de urgencia a estos datos de la EPA. A usted. Cuando todo esto acabe, seguiremos manteniendo la distancia social. Quizá no podamos tener interacción entre nosotros durante un tiempo, pero sí podremos tenerla con las máquinas. En Asia, los robots han jugado un papel fundamental en la lucha contra el virus. A robots en la pandemia ha dedicado esta mañana Jaime García Cantero, de Retina, su sección de tecnología en Hoy por Hoy. Con ella despedimos este informe coronavirus. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con Ángels Barceló. Mantendremos la distancia social durante meses con otros humanos, pero nos acercaremos cada vez más a las máquinas, y quien nos familiariza con ellas todos los martes es Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina, que se sienta muy lejos de mí en este estudio. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ángel. Qué ganas de que os sentéis aquí al lado. A mí, que siempre me gusta además tener al invitado, al colaborador aquí cerquita. Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Acabemos ya con esto. Venga, la semana pasada hablábamos del desarrollo tecnológico chino. Hoy queríamos seguir en Oriente, concretamente en Japón, que es uno de los enemigos históricos de China, aunque aquí muchas veces confundamos a unos y otros. Creo que además esto les ofende bastante y con muchísima razón. También, Jaime, en Japón su familiaridad con las máquinas, con los robots y con la inteligencia artificial, ¿les ha ayudado en la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus? Bueno, seguramente sí. Es verdad que hay una relación directa entre estos países que han gestionado mejor la crisis y su inversión, no solamente su familiaridad, sino su inversión en lo que es ciencia y tecnología, fundamentalmente en investigación y desarrollo. Pensemos que Japón invierte un 3,6% de su PIB en investigación y desarrollo. Corea, fuera del sur, que es a que todos miramos como el líder, sí, invierte el 4,2%. Y España invierte el 1,2. Entonces, yo creo que esto no hace falta más explicaciones. Son países que invierten el triple que nosotros en investigación y desarrollo. Y parece que hay una relación muy difícil de demostrar, pero entre estos países que han invertido más en ciencia y en innovación y en desarrollo, y los que hemos invertido menos. Pero luego hay una cosa que no sé si forma parte del imaginario, ¿no? Pero la sensación de que, por ejemplo, en Japón se llevan bien con los robots, que la relación humano-robot es mucho más normal o mucho más fácil que para nosotros. Eso es muy interesante, hasta en la cultura pop, vamos a decir, ¿no? Ellos en las series, en el manga, en el cine, los robots siempre son buenos, ¿no? Y nosotros en la cultura occidental, los robots siempre son los malos de las películas. Dicen que esto tiene una base, como muchas veces, religiosa, que es que ellos vienen de un mundo sintoísta en el que el dios de las pequeñas cosas. Ellos son panteístas, tienen un respeto muy grande por los objetos y de ahí viene quizás esta reflexión sobre los robots como algo cercano, algo que les ayuda. Ellos tienen un género que a mí me encanta, que es el mecha, que en el manga, Mazinger Z y todos los demás, que son robots pilotados por personas. Entonces, no son robots o personas, son robots y personas, ¿no? A la vez. Esto que en la cultura suya está tan imbuido, este respeto por la máquina, creo que sí que es muy diferente a la versión. Claro, porque nosotros aquí a lo mejor sobrevaloramos el hecho a mano. Sí, sí, nosotros tenemos esta visión del hecho a mano, que a todos nos fascina, a mí también, por mucho que hablemos de tecnología, que allí pues no es lo mismo. Lo han superado. Ellos tienen una adoración por la tecnología que muchas veces nos parece excesiva. Mira, le hemos pedido a Eva Cruz que haga un repaso que demuestre la diferencia entre cómo nosotros pensamos en los robots y cómo los imaginan en Japón. La palabra robot se la inventó un dramaturgo checo en 1921. La obra iba de un ingeniero que creaba máquinas humanoides que se rebelaban contra él. Es un esquema que se aparece una y otra vez en toda la cultura occidental, y podemos apostar además que cuanto más perfecta e inteligente sea la máquina, más peligrosa terminará siendo. Lo vimos en 2001, una odisea del espacio. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. En Terminator. Soy un organismo cibernético, tejido vivo sobre endoesqueleto de metal. En Blade Runner. Más vida, padre. O en la última entrega de Alien, Prometheus. May I ask you a question, father? If you created me, si usted me creó a mí, padre, ¿quién lo creó a usted? No son casuales todas estas referencias al padre, aunque la destilación más perfecta de la idea fuera de una madre, Mary Shelley. Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada. El problema de la cultura occidental con las máquinas inteligentes es de origen religioso y de naturaleza cultural. Atribuir rasgos humanos a los objetos nos resulta infantil, primitivo, y encima va contra el principio del monoteísmo, en el que solo Dios Padre tiene el poder de dar la vida o de quitarla. Los japoneses, en cambio, están culturalmente abiertos a la idea de que los objetos tienen alma, porque es parte de la fe sintoísta, y se han criado desde pequeños con robots benéficos y cariñosones como Doraemon o soldados del bien como Mazinger Z, o niños fabricados por un padre culpable que son mejores que un niño de verdad. Papá, he estado pensando, ¿por qué no haces un niño robot? ¿Un niño robot? Por eso no les dan miedo los robots y cuidan a los Tamagotchi. Para nosotros siempre ha sido raro querer a las máquinas y confiar en ellas. Pero el afecto de los japoneses por sus máquinas puede que les esté sacando de este aprieto, como les sacó, por ejemplo, del desastre de Fukushima. There was a boy, a very strange enchanted boy. Esto es interesante, Gemma. Los robots sobreviven a la radiactividad y por eso fueron tan eficaces, como decía Eva, a la hora de limpiar la estación nuclear de Fukushima. Además, tampoco se contagian de coronavirus. No sé si los robots sanitarios son una de las claves del futuro, podrían ser. Es una de las vías que se está planteando, ¿no? Sobre todo para hacer pruebas masivas, no solamente por el tema de contagiar o no contagiar, sino por el hecho de la disciplina, ¿no? El robot, si algo tiene, es que es muy obediente, muy disciplinado y hace lo que le dicen, ¿no? Entonces, para ciertas funciones en las que no se puede entrar en una determinada zona, en la que hay que hacer un proceso muy exacto, los robots tienen mucho potencial. Pero hoy estamos viendo un montón de estudios que ya están planteando el rol que pueden jugar los robots en un mundo post-coronavirus, precisamente en esto, ¿no? Porque no contagian, porque cumplen muy bien las normas, claro, y porque van a poder hacer cosas que los humanos no podremos. En las Olimpiadas de Tokio se iba a probar un robot que a mí me tiene fascinado, que es para las personas que tienen problemas de movilidad, pues que puedan ver cosas a las que no podrían llegar gracias a este robot. Es decir, este robot va a ser los ojos de una persona minusválida, ¿no? El minusválido va a controlar ese robot y el robot se mueve por todas partes y la persona ve lo que el robot ve. Hay gente que está diciendo, ¿y si esto fuera el futuro de los viajes, ¿no? No viajas tú, claro, sino viaja un robot. Y tú lo ves, y tú lo ves a través de sus ojos. Y tú ves lo que él ve. Tú le pilotas como quieres, recorres lo que quieres, haces lo que quieres. Este mundo de los avatares y los robots, yo creo que va a dar mucho juego. Pues con lo que nos va a costar viajar, no te extrañe que por ahí vaya. Y luego otra cosa que antes decíamos, ¿no? El valor que le damos nosotros al hecho a mano, al artesano. Y luego también es verdad, no sé, también es cultural, ¿no? Pero siempre hemos visto la robotización como una amenaza a nuestros puestos de trabajo. Sí, pero muchas veces no por culpa del robot, sino por culpa de nuestros modelos económicos, ¿no? El libro más conocido, que es El fin del trabajo, de Rifkin, que siempre tiene 25 años, él decía que cuando llegaran los robots íbamos a ganar menos, los trabajos iban a ser más volubles, las relaciones laborales más flexibles. Los robots no han llegado, pero todo eso ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hemos culpado a los robots. Los robots como excusa. Sí, los robots son una excusa de un modelo económico que premia otras cosas, ¿no? Rinesek, que es uno de los pensadores ahora de moda, sobre todo en el Reino Unido, dice que lo que tenemos que decidir no es si robots sí o robots no, es si los robots van a hacer más ricos al 1% de la población o van a hacer que vivamos mejor el otro 99%. Y claro, ese es el debate, no si robots sí o robots no. No, sino la utilización de los robots. Exacto, es lo mismo que hablamos, exacto, siempre de la tecnología, no si tecnología, no, sino cómo se utiliza. La larga marcha de los robots es el título del último libro del politólogo, escritor e investigador para transformaciones tecnológicas del Real Instituto Elcano, Andrés Ortega. Andrés, muy buenos días. Buenos días. La actitud positiva de Japón, que estábamos comentando ahora, y otros países orientales hacia la inteligencia artificial y los robots, ¿les ha beneficiado en la lucha, por ejemplo, ahora contra el coronavirus? Sí, pero también tiene mucho que ver con la cultura, como decís, pero también porque son unas sociedades más disciplinadas, en algunos casos disciplinarias, ¿no? Son sociedades confucianas, que tienen valores asiáticos. Pero sobre todo yo creo que su actitud ante la lucha contra el coronavirus tiene que ver con su reciente experiencia con el SARS en 2003, con la gripe A y otras pandemias, y se han preparado mejor, ¿no? Y sí, son menos reticentes a la tecnología, y muchas están pasando directamente a la cuarta revolución industrial. ¿Y nosotros tenemos un problema de actitud frente a la tecnología o también tenemos falta de tecnología? No, yo creo que tenemos falta de tecnología por un lado. Creo que la inteligencia artificial en esto ha fallado, ahora se está recuperando. Pero creo que también hay una actitud diferente por parte de Occidente al no tener esta experiencia cercana a la pandemia y también porque valoramos mucho más la privacidad, sobre todo en Europa. Y también porque la distancia social es diferente en general en Europa. Hay algunas excepciones, pero creo que la manera como nos relacionamos físicamente y socialmente es diferente, ¿no? Claro, ahí hace usted una distinción entre inteligencia artificial e inteligencia colectiva. ¿Esta última es la que ha faltado? Sí, ha faltado. Estaba muy en boga en los años 90, cuando el impulso de Wikipedia y otras cosas así. Pero yo creo que en este caso los gobiernos hemos tardado o han tardado demasiado en aprender unos de otros. Y ahora se va más, ¿no? Por ejemplo, yo creo que inteligencia colectiva también es que Google y Apple cooperen entre ellos, son adversarios acérrimos para el rastreo por móvil de contactos de personas infectadas por el virus y están creando una API para eso, ¿no? Que llega a 3.000 o que puede llegar a 3.000 millones de personas, porque entre ambos tienen más de un 90% de los sistemas operativos de los móviles del mundo. Ajá. Y ahora con esta epidemia teletrabajamos, teleestudiamos, nos teledivertimos, resulta que muchos hemos descubierto eso de tomar una caña o el aperitivo a través de videoconferencia. ¿Nuestra relación con la tecnología marca un punto de inflexión ahora o es coyuntural? ¿Va a cambiar a partir de ahora o es por la coyuntura? No, yo creo que ha habido un gran acelerón y lo que sí cambia es que nos hemos dado cuenta de que Internet, por ejemplo, es un bien público, común. Aunque nos lo aporten compañías privadas y que la digitalización también con la brecha social que realmente se está viendo que es algo que importa. Pero sí, en general estamos más tecnologizados, aunque no tanto como para cambiar una copa en un bar o una caña en un bar por una caña por Zoom o por otros sistemas, ¿no? Pero esta brecha de la que hablamos, y además lo hemos hablado en ese programa más de una ocasión, por ejemplo, ahora que los chavales tienen que estudiar vía telemática, etcétera, ¿no genera más desigualdad? Bueno, genera más desigualdad en general la automatización, la que estamos en curso, que ya empezó en los años 2010 o 2011 para adelante, y que lo que ha hecho es vaciar el medio, vaciar las clases medias que están viendo su trabajo sustituido por ordenadores y otras máquinas, ¿no? Es decir, que hay más desigualdad entre los que están preparados para trabajar con máquinas y los que no lo están o no las necesitan en su trabajo, ¿no? Y a este respecto yo creo que el factor fundamental de diferenciación es la educación, como también se está viendo en la educación online, ¿no? Y a partir de ahora estaremos más abiertos a incorporar robots o inteligencias artificiales en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra vida afectiva. Sin duda, pero yo creo que la razón no es solo la tecnología, sino el avance de la soledad en nuestras sociedades, ¿no? Cada vez hay más gente solo, y sobre todo personas mayores solo, y la compañía de estos robots que le cuidan puede ser muy positiva. La soledad, que no es la solitud, que es buena como el colesterol, bueno y malo, ¿no? hay que diferenciar. Es un gran tema en nuestras vidas, incluso yo creo para las relaciones sexuales con máquinas, con robots, que es un fenómeno que ya ha empezado y frente al que hay mucha crítica y mucho debate, ¿no? Pues Andrés Ortega, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sobre esto hay un tema sobre el amor a los robots que no hemos mencionado, me refiero al amor a los robots. Este fin de semana dedicabais un artículo a los robots sexuales. ¿La pandemia ha acercado también ese aspecto inquietante de esta distopía? Bueno, yo creo que es un tema que lleva años. No me digas que sí. Que lleva años avanzando, pero es verdad que se ha acelerado. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Andrés, ¿no? Como respuesta a la soledad. Desde la foca que hemos visto todos en series, esta foca japonesa que tienen los jubilados, hasta robots sexuales que están empezando a llegar, ¿no? Real Doll, que es la marca reina de todo esto en Japón, acaba de sacar un robot con inteligencia artificial que además se posiciona como amante respetuosa y obediente, ¿no? Que me parece bastante preocupante. El eslogan es bastante preocupante. desde luego la soledad acelera este tipo de cosas, y hay mucha gente que dice que la entrada de la tecnología en los dormitorios había entrado en todas las fases sentimentales menos esa, ahora está entrando radicalmente ahí, puede ser una revolución sexual del orden de los anticonceptivos. ¿El Satisfyer computa como robot? No es un robot, pero es tecnología. No es un robot, pero es tecnología. De hecho, en el artículo hablábamos de esto, ¿no? Del mundo después del Satisfyer, ¿no? Porque yo creo que es verdad que hay un antes y un después de este tipo de artículos. A ver si cuidamos el Satisfyer mejor que el Tamagotchi que citaba antes Eva Cruz, porque es verdad que decía que a los niños japoneses no se les muere el Tamagotchi. Yo creo que aquí murió el Tamagotchi porque todos los niños mataron al Tamagotchi. Sí, aquí el Tamagotchi daba poco por definición. Porque nadie cuidaba al Tamagotchi. Bueno, pues a lo mejor no es tan mala noticia, ¿no? Que la gente, oye, descubra el Satisfyer, lo pruebe, pero piense que también que hay un mundo sin Satisfyer, ¿no? Eso está bien. Esa es la última recomendación de Jaime García Cantero, que está con nosotros en la sección de tecnología, no la de sexología, en la tecnología. Jaime, hasta luego. Gracias, Ángel. Un beso. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.